noche tan mágica. ¿Qué te sucede, guitarra? Es que necesito cantar. La guitarra quería cantar, la invitaron a un carnaval. Y cuando escuchó el charango ya no dejó de tocar. Trota que trota, baila que baila, con el charango canta que canta. Trota que trota, baila que baila, con el charango canta que canta. La guitarra quería cantar, la invitaron a un carnaval. Y cuando escuchó el tambor dejó de tocar. Trota que trota, baila que baila, con el tambor canta que canta. Trota que trota,